El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, amables radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de quien les habla Einar Goyo Ponte, hacemos llegar hasta ustedes nuestra más cordial bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, el programa decano de la radio venezolana. Me acompañan José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de la emisora, su primerísima Capital 710 AM, y Raúl Sánchez en la cámara del sonido, la grabación y la edición. Nos complace hoy ofrecerles el segundo episodio de la serie centenaria por el natalicio de nuestro compositor Antonio Esteves, 1916-2016. Así que repetimos el hashtag del primero, numeral TCB, tema con variaciones, Esteves, para que interactúen con nosotros en las redes sociales por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido. Dejamos a nuestro compositor en el triunfo de recién componer su canción El Jazminero Estrellado. Es 1938 y tiene 23 años. La nostalgia de su guárico natal lo hace retornar una y otra vez a calabozo a la casa familiar, pero ello le gana el enojo del maestro Sojo. José Balsa, en el ensayo sobre Esteves que hemos estado leyendo desde el primer capítulo, nos relata. El día del regaño, su compañero Juan Bautista Plaza lo encuentra llorando y a punto de renunciar al trabajo. Pero recapacita, resiste el encanto de las fugas a calabozo y opta por entregar al maestro en un impulso de arrollador trabajo una partitura copiada en limpio diariamente. Luego volvería a regularizar con calma su labor habitual. Es este también el momento en que se crea la Cátedra de Armonía Complementaria en la escuela. Sojo recomienda a Esteves para que la dicte al nuevo alumnado, comprometiéndolo previamente a no cultivar amores desde la cátedra. Pero Antonio cumple brevemente el pedido. 2 años después se enamora de la estudiante Flor Rofé. Seguro de su afecto hacia ella, Esteves se anticipa a hablar con Sojo. Lo lleva a un café, explica su situación y pone la cátedra a disposición. Ustedes no se dan cuenta de que el matrimonio es un trabajo. Si en mis manos estuviera que los artistas no se casaran, respondió el maestro. Pero fue padrino de la boda en 1942. Hasta ahora el músico se sostiene con su escaso sueldo de 200 bolívares mensuales en la escuela de música y con las clases de canto que realiza en diversas escuelas y zonas de Caracas. Atiende niños de primaria. En la escuela Nueva Caracas de Catia se vio obligado a retirar del curso a un chiquillo moreno y activo, pero inapto para cantar. «No creo que logres cantar nunca, muchacho», le dijo Esteves. Era el futuro pintor Jacobo Borges. En otro instituto, la escuela Rivas Baldwin, otro niño se especializa en arrojarle un certero grano de frijol cuando se descuida. Años más tarde, en la cárcel Modelo, el músico escucharía al propio Aníbal Nasoa confesarle que él había sido aquel niño del fastidiosísimo frijol. El complemento del sueldo lo cubre con el trabajo del pequeño coro formado por él en el Colegio Católico Alemán. En 1942 es llamado por Dionisio López Orihuela, director del Liceo Andrés Bello, cuya sede funcionaba en la esquina de San Lázaro. Por primera vez, Esteves tiene contacto musical con jóvenes bachilleres. Funda un coro grande de voces mixtas. cuando algunos de los estudiantes se gradúan y pasan a la universidad, piden desde esta a Esteves la creación de un orfeón universitario. Los más entusiastas con el proyecto fueron los hermanos Otamendi, Aníbal Martínez, Lorenzo Figallo, Morella Muñoz y Jesús Sevillano. Rafael Pisani, rector de la Universidad Central de Venezuela, en ese momento se entusiasma también con la idea, pero les participa su deber de pulsar opiniones antes, de consultar a las autoridades respectivas del Ministerio de Educación y de la universidad misma. Rafael Vegas indica a Pisani y a Esteves la dificultad de crear el nuevo cuerpo por motivos presupuestarios. Esteves aclara que no exige nada, excepto el permiso para crear el orfeón, y le fue concedido hacerlo. A la solicitud de voces responden 300 aspirantes. Esteves, con la cooperación de Inocente Carreño y Antonio Lauro, selecciona 100 voces. Los ensayos guardan gran entusiasmo, pero el estudiantado en general se burla de aquello que le parece una locura. Algunos profesores se sentían molestados por el sonido a ciertas horas. La preparación del concierto se cumple en la antigua sede de la universidad, hoy Palacio de las Academias. Ha habido 2 meses de ensayos. La fecha del debut coincide con la coronación de la reina universitaria en 1943. El acto, por lo tanto, será trasladado al nuevo circo, donde la calidad y la espectacular aparición del grupo llenan una noche de triunfo. En 1941, el ministro de Educación, Arturo Uslar Pietri, convoca a concurso para la creación de una canción de la juventud. El premio lo obtiene Esteves con su obra sobre el poema de José Tadeo Arreaza Calatrava. 2 años más tarde, el impulso que cobra el orfeón universitario multiplicará la labor coral de Esteves. Compone la canción de la Molinera para coro mixto, con letra de Alejandro Casona, Rosalinda con letra de Israel Peña, Despertar para voces oscuras sobre un poema de Luis Barrios Cruz, y concluye los arreglos de algunas piezas que siguen siendo obligatorias en los repertorios de nuestros coros. La canción de la juventud de Shostakovich, Oligarcas Temblat, canción de la guerra federal, El Mampulorio y La Sirena. Fin del texto de Balsa. Vayan a propósito, pues, las primeras muestras musicales de hoy. No pudimos obtener unas grabaciones potables del Orfeón Universitario con este repertorio, que hubiera sido lo ideal, pero tenemos 2 hermosísimas interpretaciones. Son la canción de la Molinera, con la Camerata Larense en vivo en 2011, desde Barquisimeto, bajo la dirección de Livia Gómez, y también de aquellos lares de Lara, el ensamble masculino Ancora, dirigido por Gerardo Herrera, interpretando magistralmente el madrigal Despertar. Música coral en los 100 años de Antonio Esteves. Yeah. escuchamos dos canciones corales de Antonio Esteves en este segundo episodio dedicado a su centenario. Fueron Canción de la Molinera y Despertar, de 1943, con la Camerata Larense dirigida por Livia Gómez y el ensemble masculino Ancora, dirigido a su vez por Gerardo Herrera. Seguimos leyendo a José Balsa en su ensayo biográfico sobre Esteves. 1944 lo ve formar parte del primer grupo de compositores que se graduaba en Venezuela. Junto a él estaban Ángel Sauce y Evencio Castellanos. Dentro del jurado, Sojo, Plaza, Primo Moschini. Poco antes de concluir su carrera, sus estudios de composición, Esteves ha descubierto partituras y discos de un compositor poco apreciado por Sojo, Igor Stravinsky, de quien conoce ahora la Sinfonía de los Salmos, Petrushka, La Consagración de la Primavera. Intuitivamente, a partir de este autor, Esteves avizora algunas divergencias musicales con quien había sido el maestro de toda su generación. A mediados de 1945 solicita una beca ante el Ministerio de Educación para proseguir su formación en Nueva York. Cuando la recibe, deja al frente del Orfeón Universitario a Evencio Castellanos. Así, Esteves se inscribe con su esposa en cursos de educación musical y piano en la Facultad de Música de la Universidad de Columbia. Su voluntad, su sueño, lo impulsan a aspirar a un alto número de puntos. Toma orquestación, composición, arreglos, dirección orquestal, etc. Participa también en el estreno de La Medium de Menotti, durante una de cuyas audiciones conoce a Aaron Copland. Poco después, en Tanglewood, Massachusetts, se interesa por emprender estudios de dirección de orquesta. Se le informa que la exigencia básica es poseer un repertorio de 36 obras memorizadas. Esteves se anima, pero esto no es todo. Al mismo tiempo toma un curso privado de composición, de revisión de todos sus conocimientos, con Otto Luening. Desde su contacto gramofónico en Caracas con Stravinsky, le obsesiona la música contemporánea. Buscaba técnicas, y eso no era todo. Yo debía ser humanamente apto para lo nuevo, lo contemporáneo, dice el mismo Esteves. En el verano de 1946 vuelve a Tanglewood. Ahora el grupo de latinoamericanos es mayor, heterogéneo y entusiasta. Están Héctor Tosar, Roque Cordero, Juan Orrego Salas, Óscar Buenaventura y Alberto Ginastera como oyente. Año y medio después, Esteves siente la fluidez de sus nuevos conocimientos. Otra estructura mental rige su trabajo musical. Se apasiona, se entusiasma. Algo va a ocurrir con su obra. Pero concluye la beca en 1948 y debe regresar a Caracas. Pero no hará directamente el regreso desde Nueva York. Meses antes, Esteves se ha dirigido al ministro de Educación, Humberto García Arocha, y a su amigo Alberto López Gallegos. Aquel le permitirá que los últimos meses de la beca sean pagados en Europa. Este último le consigue los boletos para el viaje. Los 15 días que permanece en Londres le causan desazón. Todo está racionado como consecuencia de la crisis económica del final de la guerra. París enseguida se abre espléndidamente para los viajeros. La ciudad misma resulta una revelación, al tiempo que les permite olvidar las carencias de Londres. Comidas, noches, amistades, encuentros, todo nutre y satisface. Gonzalo Castellanos Yumar, Carlos Figueredo, Freddy Reina y Pascual Navarro forman parte de ese activo conglomerado. Han pasado 3 meses desde el arribo del matrimonio Esteves-Roffé a París. El verano se fue. En noviembre de 1948 pasan en avión a Nueva York y desde aquí en barco a Caracas. Los acompaña su propio piano. Desde luego, quien regresa ya no es el mismo. Si desde la niñez estuvo seguro de la música como único cuerpo paralelo para su vida, ahora Esteves sabe que dentro y fuera de sí mismo, todo conduce a la música. está obsesionado por un cuadro de Grünewald que remite a una pieza de Hindemith, el iniciado concierto para orquesta y Matías el pintor. Pero tampoco Caracas es la misma, por lo menos en el ámbito de los compositores. El fantasma del gomecismo se ha prolongado en el general López Contreras, quien gobernó el país hasta 1941. El 2 de mayo de ese año fue investido como presidente el general Isaías Medina Angarita, cuyo mandato de aperturas, debilidades y atractivos es derrocado en octubre de 1945. El ejército y el Partido Acción Democrática comandaron ese golpe de Estado, que desata como consecuencias, por un lado, el ascenso de Rómulo Gallegos a la presidencia y, vertiginosamente, por otra parte, el arribo del militar Marcos Pérez Jiménez a una ornamental y dura acción dictatorial que se prolongará hasta enero de 1958. Cuenta Balsa que el fruto de todos estos estudios y experiencias del mundo son el concierto para orquesta, que escuchamos en el episodio anterior, y la cantata criolla. En un plano más intimista, pero también generado por el cultivo del nacionalismo, que le regenera el contacto con la música de Mussorgsky en su Boris Godunov que vio en París, y como muy claros bocetos de su obra magna, figuran las tres piezas que escucharemos a continuación. Son las tres canciones ancestrales, publicadas en 1955. En ellas, Esteves explora musicalmente nuestras raíces indígena en la canción de cuna Arrunango, contexto del poeta Héctor Guillermo Villalobos, la africana en habladurías, contexto de Manuel Rodríguez Cárdenas, y la mestiza con el ordeñador basado en tonadas llaneras. Las concibió originalmente para coro y luego las transcribió en formato voz solista y piano. Hoy no solo forman parte del repertorio recitalístico de nuestros cantantes líricos, sino que deslizan a Antonio Esteves a esa extraña, excepcional y ambivalente zona en la que comparten glorias en el ámbito académico y a la vez en el popular. Pues incluso casi sin saber su origen, son abordadas por cantantes populares. Nosotros disfrutaremos de unas versiones que participan de manera brillante de ambas vertientes. Primero, con la coral de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, con Gilda Lamuño como solista y Eduardo Arias en la dirección, oiremos el Arrunango. Y enseguida, con el bajo Iván García, el ordeñador, versionado y acompañado al piano por Dani García, y la fulía afro Habladurías, en una particular versión suya, arreglada por Lorenzo Barriendos, quien toca el bajo, la guitarra eléctrica, hace coros y silba, mientras tocan acompañando a Iván, Guillermo Machado al piano, Jesús González al cuatro, Roberto Castillo, Javier Marín y Omar Amado en los tambores y percusión, y Olga Romero y Nelly Barriendos en los coros femeninos. Con ellos concluye esta primera parte. Antonio Esteves, académico y popular en sus 100 años. Thank you. Oscura y tenebrosa, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana riega tu patio de flores, que me viene a visitar la Virgen de los Dolores. Carro de oro, carro de oro. Clara, donde se lava la Virgen los piecitos y la cara. Nube blanca, nube blanca, nube blanca, nube blanca, nube blanca, nube blanca. Estrella de la mañana, claro lucero del día, ¿cómo no me despertaste cuando se iba el alboría? Clavelito, clavelito, clavelito, clavelito, clavelito, clavelito. Dicen que hay una tierra para lo negro, donde es dulce y sabrosa la melaura. Sí, vámonos pa' allá, vámonos pa' allá, vámonos pa' allá. Dicen que hay una tierra de pan tostado, donde el maíz que se siembra nace cacao. Y dice de un cielo verde con santos negros, donde el cura no roba ni pide nada. Dicen que hasta la chiva de Dios es negra. Negras y coloradas. Dicen que en esta tierra que describió todo tiene un piazo pa' su sembrado. La negra Juana Bautista le dieron dos ortigas con su piedrita, y al moreno panzúo barloventeño un par de brodequines con su gomita. Ay, que se me olvidaba, y en esta tierra todo el que nace, mi cuate, le dan su cama y le canta canciones pa' que se duerma, y le dicen y esperan las mujeres al que no vuelve, y no hay ni capataces ni comisario, ni aprovechan el sueño las macaureles. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Para cerrar la primera parte de este segundo especial de Tema con variaciones dedicado al centenario del natalicio del compositor venezolano Antonio Esteves, escuchamos sus tres canciones ancestrales. Arrunango con la coral de la Facultad de Ciencias de la UCB, con Gilda Lamuño como solista y Eduardo Arias como director. y a Iván García, nuestro bajo venezolano internacional, en el ordeñador y habladurías, en arreglos suyos y de Lorenzo Barriendos, y un equipo musical que lo acompaña, formado por Dani García, Guillermo Machado, Jesús González, Roberto Castillo, Javier Marín, Omar Amado, Olga Romero y Lorenzo y Nelly Barriendos, en pianos, cuatro, percusión y coros. Agregaremos un detalle bien particular a estas canciones. Fueron dedicadas por el autor, y cito, con especial cariño a Morella Muñoz, a quien, como ya dijimos, conoció en la época de fundación del Orfeón Universitario de la Central de Venezuela. Y como dice Eleazar Torres, a quien debemos esta información, tomada de un trabajo suyo publicado por la fundación que lleva el nombre de la insigne mezzosoprano, fue allí donde aprendió a cantar sus canciones de la mano del propio compositor. En su versión para voz y piano, estas canciones ancestrales fueron estrenadas por ella en recital celebrado en la Biblioteca Nacional de Caracas el 22 de mayo de 1955, acompañada al piano por el propio maestro Esteves. Alrededor de 1958 fueron grabadas en un disco producido por Gonzalo Plaza para el sello Cruz del Sur, famosa librería de la época, acompañada al piano nada menos que por el creador de este programa, el maestro Corrado Galcio. Pero ni la propia Fundación Morella Muñoz ha logrado conseguir una copia de tan invaluable grabación. Nuestra invitación a los grandes coleccionistas musicales de nuestro país a emprender la aventura de recuperarlas. Desde aquí nuestro franco apoyo para una causa histórica. José Balsa nos habla de un viaje a París en 1956, el cual, sin embargo, producto de una neblina biográfica en la que incurren casi todos los que intentan registrar la vida del maestro, no aparece refrendada en ninguna fuente. Por tanto, el año 1956 queda confuso en la topografía esteveciana. Nos importa esta fecha tan cercana a la cantata criolla y a las canciones ancestrales porque es la de la concepción de las canciones otoñales, llamadas así no por la edad del maestro que apenas entra en los 40, sino por la fuente, los poemas de Juan Ramón Jiménez, de su poemario Rimas, entre otros, a los cuales da música, aunque se trata de obras de distinta procedencia, ninguna con alusión directa al otoño, por lo que vuelve el misterio a posarse sobre ellas. Con una discreción no habitual en buena parte del ensayo, Balsa habla de la existencia de un clima de intimidad amorosa que el músico necesitaba exponer. En cualquier caso, parece estar la voz de Morella Muñoz de nuevo rondando la mente del maestro mientras las compone. Es un ciclo de cuatro: Todas las rosas blancas, Te deshojé como una rosa, Limpio iré a ti y Aquella tarde, con sugestivo contenido nostálgico y erótico, como en una escamoteada narrativa. Escucharemos dos de ellas, la primera y la última, en la voz de su muy posible destinataria, Morella Muñoz, acompañada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por el maestro Felipe Iscaray en vivo en 1988, a pocos días de la muerte del compositor. Antonio Esteves, Canciones Otoñales, Todas las rosas blancas y Aquella tarde. Yeah. también de las canciones otoñales aquella tarde. En la voz imperecedera de Morella Muñoz escuchamos Todas las rosas blancas y Aquella tarde de las canciones otoñales de Antonio Esteves. La acompañaba la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Felipe Iscaray. El mismo trío nos ofrece el cierre de este programa dedicado a la música vocal del compositor centenario. Será el hermoso Polo Doliente, sobre un entrañable poema de Aquiles Nazoa. Se trata de una de las canciones más importantes del maestro, aunque no pertenezca definidamente a ningún ciclo. En alguna fuente aparece como perteneciente a un segundo ciclo de canciones otoñales, infundadamente, o como parte de nuevas canciones ancestrales, igualmente erróneo. Pero en ella Esteves hace una electrizante simbiosis entre las vanguardias más extremas a las que se aproximó y el telúrico folclorismo que sostenía su idiosincrático nacionalismo y que le reportó sus mayores éxitos. Morella Muñoz declaraba sobre esta canción: «Cuando lo canto, siento a mi pueblo en su melodía y al terminar quedo completamente agotada. Aparte de su belleza como canción, exige una entrega que me descuartiza el alma, y es que la cantante debe ir engranando la melodía como si fueran lágrimas y hacer del Polo Doliente un auténtico y trágico collar». Con El Polo Doliente, mi canción favorita de todas las compuestas por Antonio Esteves, nuestro autor centenario celebrado hoy, interpretado por Morela Muñoz, la Sinfónica Simón Bolívar y la Batuta de Felipe Iscaray, termina esta segunda entrega de la serie dedicada al compositor venezolano, que ustedes acompañaron con sus tweets por el hashtag numeral TCB Esteves y las cuentas @710Capital y @AltoYNítido. Mientras aquí José Vicente Gamboa en la programación, Raúl Sánchez en la grabación y edición y un servidor Einar Goyo Ponte en la producción junto con el profesor Corrado Galcio, lo llevamos hasta ustedes como lo haremos la próxima semana por este mismo dial a esta misma hora del domingo. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.